fíjense ustedes, ¿eh? Yo me he enterado de algo que podría ser la explicación perfecta para lo del SWAT médico. Yo no cuento chismes, ¿eh? Yo cuento pocas cosas, pero las que cuento son verdad y son indesmentibles. Yo me he enterado de que el gobierno mandó hacer hace unos 40 días una encuesta sobre cuáles eran, digamos, las necesidades más urgentes de la ciudadanía. El gobierno ya se olía el bajón de la popularidad. Cuando ha venido el bajón de la popularidad, cuando el presidente ha llegado a los 30 puntos, la encuesta ha salido a reducir. Bueno, resulta que en esa encuesta, 80% de los encuestados decían, ante una pregunta con tarjeta, ¿no? Entre estas posibilidades, ¿cuál cree usted que le convendría más? SOAT médico. El SOAT médico. ¿Cree usted que el SOAT médico podría ser? 80% ha dicho sí al SOAT médico. Entonces, en base a una encuesta, el gobierno pretende crear el SOAT médico. El asunto es discutible. Yo no digo que esté mal, es discutible. Pero lo que quiero decir es que la encuestocracia empieza a funcionar para superar los baches de popularidad. Entonces es una medida estrictamente, estrictamente de marketing político. Al gobierno no le importa. Si le importara, pues ustedes creen que tendrían las emergencias que tienen y mantendrían a la salud como la tienen y mantendrían los sueldos de los médicos como los tienen. No, pues no le importa, no le importa. Lo que le importa es a ver cómo sale de este bache. Y entonces, claro, el SOAT médico se escucha bien, se oye bien, tiene buena imagen, etcétera, etcétera. Estamos con Julio Vargas de la Fuente, el doctor Julio Vargas de la Fuente, presidente de la Federación Médica Peruana, pediatra, neonatólogo del Hospital Santa Rosa, que, ¿cuál es el punto de vista de su institución y de él personalmente en relación a este tema del SOAT? Buenos días, doctor. Buen día, don César Hildebrand. Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder informar con absoluta claridad lo que significa para el gremio médico este seguro médico obligatorio. Solo en nuestro país y en los otros pocos países donde hay seguro médico, es un seguro médico voluntario, donde el médico, si así lo considera, se inscribe en este sistema y entonces se protege, entre comillas, de las posibles denuncias por impericia, por imprudencia, por errores que se pueda cometer en el acto médico. Esto, o sea que en los demás países citados por el doctor García, es voluntario. Por supuesto, absolutamente. No es compulsivo, como no ha dicho él. No es compulsivo, como esto es seguro. Totalmente seguro, don César. Y esto de la historia del seguro médico ya es antigua. Viene desde el planteo del ex notario público Oscar Medelius, ¿no es cierto? Señalado por actos de corrupción, no ha habido durante mucho tiempo. Y entonces, en la época de la dictadura de Fujimori y Montesinos, este ex congresista planteó, como militante de la agrupación Nueva Mayoría Cambio 90, la primera propuesta de implementar compulsivamente el seguro médico obligatorio. ¿Medelius? Por supuesto. Caray, Oscar Medelius. El hombre de las firmas falsificadas. Ciertamente. El notario ladrón. Ciertamente. Y el prófugo contumaz. Así es. Bueno, pero eso no descalifica el proyecto. Bien, lo siguió el ex congresista también, Natalia Primo, que en dos oportunidades intentó implementar este seguro médico obligatorio. ¿Qué planteaba él? Modificar el artículo 15 de la Ley General de Salud para que los pacientes, entre comillas, tuvieran oportunidad de ser indemnizados económicamente en caso de que sufrieran alguna mala praxis en el acto médico. ¿Pero qué significa eso, don César? Los médicos... ¿No era en primo tenía algún interés? Por supuesto. ¿Cuál era? Por supuesto, está directamente relacionado al interés de beneficiar fundamentalmente a las aseguradoras privadas, que son las únicas instancias que se beneficiarían con esta implementación de este tipo de seguros. Y yo le voy a señalar solamente dos criterios para que usted pueda, recibir nuestra propuesta. Si los pacientes son víctimas de mala praxis, entonces ellos con justo derecho denunciarían al médico por haber cometido un acto de impericia, imprudencia o un error médico. ¿Qué tendríamos que hacer los médicos? Preventivamente, entre comillas, tendríamos que solicitar cuantos análisis, exámenes auxiliares existen y tendríamos que utilizar los procedimientos más complejos para tratar hasta la patología más simple. Más claro, si usted se resfría y yo preveo de que ese resfrío se pueda complicar en una bronconeumonía, ¿no es cierto? Y luego el tratamiento no va muy bien y entonces usted queda con algunas secuelas, un síndrome obstructivo crónico, por ejemplo, de vías respiratorias. Entonces yo, para evitar eso, voy a solicitarle el mayor número posible de exámenes auxiliares. Por ejemplo, tendría, por un simple resfrío común, tendría que pedirle un cultivo de virus. Porque si no lo hago, yo voy a temer que usted me va a denunciar por no haber solicitado ese cultivo de virus, como ocurre en los países... Bueno, pero ahora estamos ante la impunidad de cualquier mala praxis que sí puede ocurrir, porque usted tiene que admitir que todos los colegas no son tan eficientes como usted, como su entorno. Ciertamente. Entonces, ¿qué hace un paciente frente a una mala praxis que le cuesta, por ejemplo, no sé, un miembro, o una invalidez, o un cambio cualitativo de sus condiciones de vida? Debería recurrir, don César, a los sendos articulados que en el Código Penal, el Código Civil, la Ley General de Salud, la Ley del Trabajo Médico, existen actualmente, que tipifican con absoluta claridad la comisión de actos de impericia, imprudencia, de negligencia médica. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estos artículos 92, 111, 124 del Código Penal, los artículos 36, 48 de la Ley General de Salud, los artículos 4, 6 del Reglamento de la Ley de Trabajo Médico, no se cumplen, no se aplican, y entonces el presidente García, el premier de la República, el ministro de Salud deberían preocuparse e invocar al Poder Legislativo, al Poder Judicial, de que estos dispositivos legales en la práctica se cumplan. Porque inclusive reconocen no solo las penalidades contra el médico que comete mala praxis, sino también reconoce las indemnizaciones económicas a los pacientes que hayan sufrido o sean víctimas. Pero a usted como médico, ¿no le convendría estar respaldado por un seguro que a usted lo podría eximir de una indemnización en el caso hipotético, muy hipotético, de que usted cometa un error? Entonces, ¿no le convendría? No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque nuestra vocación como médicos, primero, nos hace ver el interés del paciente. Siendo que en nuestro país un tercio de la población en este momento no accede a ningún tipo de servicio de salud, el implementar un seguro encarecería inevitablemente los costos de la prestación de estos servicios. ¿Y quién pagaría ese incremento de los costos? El paciente. Para los exámenes auxiliares que preventivamente se yo refiere tendría usted que... al sector público. Por supuesto. ¿Y si el Estado asumiera esos gastos? Ah, bueno, si el Estado asumiera, entonces estamos hablando de la construcción de un sistema de salud que ojalá diéramos ya por fin al... Pero eso no está en la promesa del SOAT. Eso no está de ninguna... El SOAT es una de las tantas políticas erráticas que el gobierno viene anunciando improvisadamente. Esta oportunidad, a nosotros los médicos, nuevamente nos ha tomado por sorpresa. De un día para otro, justo coincidiendo con la paralización de 48 horas que ayer y hoy día venimos efectivizando con un acatamiento del 90%. Y que según el Ministerio de Salud es un fracaso absoluto. Ah, bueno. Nos han subido el porcentaje en el paro de 72 horas que responsablemente ¿es un éxito? Suspendiéramos a raíz del sismo. Nos decían 1% en Lima de acatamiento y 9% en provincias. Ahora nos han subido. Nos dicen 13% en Lima y 16% en provincias. Y los informes, don César, absolutamente veraces que hemos recibido ayer de provincias, es cercano al 100% de acatamiento. ¿Y sabe por qué? Porque uno de los principales puntos es reclamar el pago de una bonificación llamada ETAS, que desde abril 2006 los colegas del interior del país no lo perciben. Y aquí en Lima, ayer hemos tenido una masiva asamblea de evaluación en el Hospital Arzobispo Loaiza, que ha sido evidenciado por los medios. O sea, ¿el gobierno está mintiendo? Absolutamente. El ministro de Salud ha descendido a niveles tan denostables realmente. Bueno, el ministro de Salud es una caricatura de sí mismo ya, ¿no? Mire usted... Pero no hablemos de... Estamos hablando de cosas serias. Bueno. El SOAT es una cosa seria. Solamente... El ministro Vallejos es un payaso, realmente. Bueno. Se ha vuelto un payaso patético, ¿no? Para el gremio médico, totalmente descalificado por haber permitido actos de corrupción. Sí. ¿No es cierto? En el Seguro Integral de Salud. Dicen que cuando el doctor García le hace una pregunta, el doctor Vallejos siempre responde, ¡SIS! Ciertamente. ¿Verdad que sí? Mire, don César, yo le voy a mostrar como en la región de Ica, no existen enfermedades metaxénicas, no hay bartonelosis, no hay fiebre amarilla, no hay leishmaniasis. Y en esa zona se permiten indicar, como una de las últimas perlas, que se aplique vacuna contra fiebre amarilla, no siendo una zona endémica. Deberían preocuparse de cubrir la zona de la selva alta. Y encima de ello, aplican una vacuna cuya fecha de fabricación es octubre 2005 y la fecha de vencimiento, octubre 2007. ¿Esta es la vacuna? Esta es la muestra que nos han enviado nuestros colegas. El doctor me está mostrando justamente un botecito de esos que suelen albergar a los antibióticos y que en este caso están albergando una vacuna. Vacuna contra la fiebre amarilla. Así es. Quinta dosis, efectivamente, fecha de expiración, octubre 2007. 2007. Mire usted, ¿cómo es posible? ¿Y esto quién lo trae, ah? ¿Eh? ¿Es que también? Dice el ministro de Salud que es otro laboratorio. Otro bueno, laboratorio. Habrá que... Pero habrá esto es un sucio negocio, porque ¿cómo es posible que traigan vacunas con fecha de caducidad tan próxima a su aplicación? Así es. ¿Y cómo es posible que traigan vacunas en contra de enfermedades que no son una amenaza? Ciertamente. Y sin embargo hay falta de cobertura en muchas enfermedades, en relación a muchas enfermedades que sí son endémicas. Mire usted, la Oficina General de Epidemiología del Ministerio de Salud hace el informe y señala cero enfermedades metaxénicas en la región de Ica, entre ellas la fiebre amarilla. Entonces no. ¿Y en Ica están vacunando? Están vacunando contra la fiebre amarilla. Es decir, don César, hemos estado hace una semana en Ica, Pisco y Chincha. El hospital regional de Ica, colapsado al 60%. La planta física, deteriorada al 60%. En Chincha, al 70-80%. Y en Pisco, hay solamente dos ambientes donde los colegas están haciendo arte de magia, realmente, para prestar servicios de salud. Aquí, en los indicadores semanales de enfermedades metaxénicas, la fiebre amarilla figura con cero. Cero casos, cero, con en la región. Con excepción de San Martín. Ciertamente, ¿no? Ciertamente. Con excepción de San Martín, todo lo demás es cero. Informe oficial del Ministerio de Salud. De tal manera que, don César... Esto es un negocio, pues. Ya... Algún día se descubrirá... La gestión... ¿Quién es el amarillo que está detrás de eso? Eso habría que investigar. Nosotros hemos señalado... Sí, sí, sí. Tanto en el caso del CIS, como en este caso de la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla, hay dos tipos de responsables. Ni que fuéramos Madagascar. Imagínese. Es un país donde la fiebre amarilla mata, ¿no? Mire, los responsables directos son los que han cometido el delito y que deberían ya estar sancionados. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Pero hay responsables políticos. ¿A quién le van a poner el SOAT? ¿Qué va a hacer? Bueno, hemos coordinado ya con el decano del Colegio Médico, institución que agrupa obligatoriamente por dispositivos legales a 45.000 médicos peruanos. Esta sería la quinta vez que intentan imponer este seguro obligatorio y por quinta vez los médicos responderemos unitariamente. Ya el decano, el día de hoy, a partir de las 11 de la mañana, nos vamos a movilizar desde Jesús María hasta el Congreso de la República con un contingente representativo también del Colegio Médico. Toda la familia médica vamos a responder unitariamente y rechazar esta unilateral, vertical, autoritaria forma de imponer dispositivos legales. Ahora, en nuestro país. Perdóneme, una última pregunta. ¿Cómo sería esto del SOAT? A mí me hacen una mala praxis, o yo creo que me han hecho una mala praxis. Pero entonces, la demostración de la mala praxis tiene que ser un proceso judicial. Ciertamente. ¿No es cierto? Ciertamente. Mire usted. Un proceso judicial, porque yo no puedo decir, señor, me han hecho mala praxis, ya, indemnícelo. Eso no es así. No va a ser así. Al contrario, los ajustadores de la compañía de seguros me van a decir, mala praxis, ven para acá. Te vamos a hacer 60 análisis. Y si mientes, vas a pagar todo. Así que, eso no va a ser fácil, ¿verdad? Las aseguradoras privadas tienen su staff de abogados. Y le van a exigir al paciente víctima de mala y praxis. Y de ajustadores, se llaman así. Bueno. Ajustadores, bueno, porque ajustan el precio. Perfecto. Le van a decir al paciente, supuesta víctima de mala praxis, demuéstrame que ha sido víctima de mala praxis. Y entonces el pobre paciente que ha gastado en su manejo, en su tratamiento, en sus exámenes auxiliares, en los procedimientos más sofisticados, Encima va a tener que contratar un abogado y lidiar con el staff de abogados de las aseguradoras privadas. ¿Y los seguros se van a hacer más ricos? Por favor, van a disponer de los dineros, no solo de los médicos, porque está anunciado que esto es un seguro obligatorio para enfermeras, obstetrices, tecnólogos, claro, hasta auxiliares técnicas de enfermería. Por favor, don César. Anestesistas, radiólogos. Total y absolutamente todos los recursos humanos del sector salud. Aquí hay intereses de tipo económico y, por supuesto, político, para enmascarar la grave situación de crisis por la que atraviesa nuestro país. ¿Por qué no incrementan esos 2.400 millones de soles del presupuesto, tal como el propio ministro Vallejo lo ha reconocido, en 1.800 millones? Nos están hablando de que apenas... Hay que seguir la pista del dinero. Esto es un verdadero escándalo, don César, que nosotros nos hemos atrevido a denunciar y por ello nos pretenden, entre comillas, aplastar. Y no lo vamos a permitir, de ninguna manera. Aquí hay que rebelarse, don César, para poder hacerse escuchar. Nosotros llevamos un año y meses discutiendo en las mesas paritarias, dialogando, y nos han estado meciendo, don César, durante tantos meses, y no es justo. Por favor, no es justo que cuando planteamos aumento de presupuesto, construcción del sistema de salud, fusionar esos múltiples subsistemas, esos containers que nos invaden las bermas de los pueblos jóvenes, que da prestancia... Justo en ese momento le sueltan el SOAT. Ah, por supuesto. Como si fuera el pitbull, ¿no? No, eso no lo vamos a permitir, don César. Estamos absolutamente conscientes y claros. Y la gente debe ser consciente, ¿no?, de la oportunidad y del cronograma. De la oportunidad en la que se presenta este asunto, ¿no? Cuando la ciudadanía perciba, don César, que este seguro médico obligatorio va en contra, en primer término, de los intereses económicos de la población, ahí va a ver usted cómo organizar... Sí, pero sobre todo cuando entienda algo fundamental, que es que, suponiendo que haya SOAT, usted está con su SOAT, a usted lo operan mal, o usted cree que lo han operado mal, de hecho, lo operan mal, a usted no le van a indemnizar. De inmediato, usted va a tener que someterse a un proceso judicial. Un proceso judicial en donde va a tener usted que demostrar la mala praxis. Porque la compañía de seguros no le va a dar un sol si no se demuestra a plenitud la relación entre su malestar y la mala práctica. Y vamos a ver si eso es fácil con el staff de abogados que tienen las compañías de seguros. Sí. O sea, se le está mintiendo a la gente, se le está diciendo, oiga, con el SOAT médico, usted va a ser indemnizado apenas perciba una mala praxis. Esto casi ya empieza a ser, en necesitada de mucha gente, una especie de negocio a futuro, ¿no? Ah, caray, me opero un juanete, se me infecta el dedo, y indemnizado estoy. Vivo del juanete. Y mire, durante 2 años voy a vivir de mi juanete. ¡Mentira! Y mire, don César, la crueldad de estas aseguradoras privadas, haciendo presumir el desembolso de una gran cantidad de dinero a cargo de estas compañías aseguradoras, han provocado en Estados Unidos, el país que aplica el seguro médico voluntario, han logrado un vertiginoso aumento de las demandas judiciales, ¿no es cierto?, para que precisamente estas aseguradoras sean las que fundamentalmente, acostumbradas a lucrar, por supuesto, con la salud, que debería ser un derecho inmanente al ser humano, por favor. No, sí, es una mercancía más. ¿Qué pasa? Lograron incrementar inevitablemente los costos de los servicios de salud. Por eso es que en Estados Unidos es carísima la atención de salud. Es carísima la atención de salud. Entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. Y entonces se ha demostrado que, por ejemplo, por cada 100 médicos inmersos en procesos judiciales por mala praxis, solamente 16 fueron encontrados responsables, y los que en un periodo de 3 años hizo que el gasto de salud aumente, mire, en Estados Unidos, en 7 billones de dólares, y adicionalmente los diagnósticos médicos excesivos aumentaron, pero inconmensurablemente. Entonces, todo esto está a la luz de la experiencia absolutamente demostrado. Pero además eso contrasta con otro hecho, ¿no? En Estados Unidos hay 47 millones de personas no aseguradas. Sin seguro. Ciertamente. O sea, dos perúes. Así dos perúes. Así es. 47 millones de personas sin seguro. Así es. Costos médicos en los Estados Unidos. Traslado en ambulancia, $475. Bombona de oxígeno, $50. Gasolina, que también se la cobran, $7. $532 por una llevada al hospital más cercano. estancia en una habitación del servicio de emergencia durante 3 horas, $662. La atención médica, una consulta, $106. Ese es el sistema norteamericano. Y entonces, ¿cuánto cuesta una operación, dirán ustedes, de apendicitis? La más simple, $40,000. Eso es lo que cuesta. Así es. Apendicitis, $40,000. Y hay 47 millones de estadounidenses, de norteamericanos, sin seguros. Estos datos, estos gastos, estas facturas, por si acaso, pertenecen a la información dada por un paciente del Centro Médico de Nueva York, Saint Vincent, Departamento de Emergencia. Don César, nosotros hemos estado en Ayacucho. Cientos de médicos ayacuchanos y los que hacen actos quirúrgicos nos han manifestado lo siguiente. Si se implementa el SOAT médico obligatorio, el 60% de las operaciones que realizamos a los campesinos de las alturas, de las serranías de Ayacucho, tendríamos que derivarlos a Lima. Y así por el estilo de todas las regiones van, sí, claro, a tener que... ¿Sabe por qué? Claro, ¿quién se va a atrever a tocar a un campesino? Ah, pero porque además tendrían que solicitar... Sin tomografía, sin radiografía, sin análisis. Así es. Lógicamente. Así es. Y entonces, mire, bueno, les explico, hay 47 millones de personas sin seguro en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Bush, esto viene desde Reagan, pero sobre todo con Bush, se ha desmantelado ya casi por completo el sistema de la salud pública. Y se ha privatizado todo. Desde las jeringas hasta los servicios. Cuando el Estado, don César, el principal, digamos, negligente sanitario, el Estado peruano, pueda rectificar la política de salud que implementa en nuestro país, pueda equipar adecuadamente nuestros deplorables centros asistenciales en todo el país, cuando nos pueda dotar a los médicos de las condiciones, el equipamiento adecuado para brindar salud, no solo la más pronta posible, sino de calidad, allí nosotros aceptaremos que nos impongan un seguro. Que primero el primer negligente en nuestro país, el Estado peruano, a través de estos funcionarios, sus gobernantes, resuelvan su problema de negligencia, de errores que cometen en disponer políticas de salud absolutamente inconexas con nuestra realidad. Sí, pues. Ellos deben ser... Habría que tener un SOAT contra Vallejos también, ¿no? Así es. Y contra los profesionales abogados, contra los profesionales ingenieros, contra los señores periodistas, ¿por qué no? Hombre, contra todos los profesionales. ¿Y por qué el si hay algo que se merece, si hay algo que se merece un SOAT es la prensa? Por favor, un SOAT por así favor. Es. Es decir, la cantidad de indemnizaciones que la prensa en general tendría que pagar. ¡Wow! ¡Qué maravilla sería eso! Así es. Pero yo he propuesto hoy día en mi columna también un SOAT político, ¿no? Bueno. Contra los políticos mentirosos. Así es. Que ganan las elecciones diciendo, no te preocupes, yo voy a hacer que ese servicio que te maltrata desaparezca. ¿No? Sí. Así ganan las elecciones, ¿no? Ciertamente. Totalmente de acuerdo. Julio Vargas Lafuente, presidente de la Federación Médica Peruana, pediatra neonatólogo del Hospital Santa Rosa, y en huelga, ha estado con nosotros. La huelga termina hoy. Hoy día culmina, pero, don César, no tenemos resuelto un solo punto de nuestras 23 demandas. Nada más están satanizados. De la plataforma. Entonces, nos vemos obligados. En noviembre, a fines de noviembre, estamos convocándonos a un Congreso Médico Nacional, donde allí no dirán que no van a asistir los delegados de los últimos rincones del país. Ese es un evento que convoca a todos los representantes de las zonas más alejadas de nuestro país. Allí vamos a determinar democráticamente el reinicio de nuestra huelga general indefinida. Lamentablemente porque no hemos obtenido una sola respuesta. Correcto. Muy por el contrario, nos agreden con el seguro. Han suspendido el concurso de 16 hospitales e institutos especializados que veníamos desarrollando conjuntamente con los funcionarios del Ministerio de Salud en forma absolutamente vertical, autoritaria, sin tomar en cuenta a los miembros de la comisión, burlando a 70 médicos que estaban concursando, sí, sí, tras haberse publicado este concurso, la convocatoria en diarios de circulación. O sea, embistiendo al gremio, ¿no? Hacen lo que quieren. Embistiendo al gremio. Entonces nos obligan a reevaluar el inicio de la huelga general indefinida en noviembre de este año. Sí, como están haciendo, y aquí termino esta parte del programa con los profesores de las universidades, ¿no? No hay derecho de que sean tratados así, no hay derecho que a que el doctor García, sin ninguna autoridad moral, sin ninguna autoridad moral, diga ahora que sí, que va a subir los sueldos, como lo dicta la ley desde hace 24 años, desde 1983, que va a dar la homologación, en el caso de que se sometan a una evaluación. ¿Quién es él? ¿Quién es él para dictaminar que los catedráticos deben someterse a una evaluación? ¿Y quién evalúa a él? ¿Cómo anda de litio? ¿Cómo anda de diazepam? ¿Por qué escribe artículos que podría haber escrito la asesora ultraderechista colombiana de Lourdes Flores en El Comercio? El artículo del domingo parece ser haber sido escrito por la asesora ultraderechista colombiana que se trajo Lourdes Flores, ya ni siquiera por Lourdes Flores. Es el artículo de un señor ultraconservador que quiere vender los bosques. ¿Qué hubiera pasado, no? Si Lourdes Flores hubiese dicho en la campaña, quiero vender los bosques, las flores, quiero vender toda la madera. ¿Y qué hacen las minas? Y las caídas de agua, ociosas, todas las caídas de agua en venta, hay que privatizarlo todo. ¿Qué le hubieran hecho a Lourdes Flores? La descuartizaba evidente. ¿Y quién evalúa a él? Hombre, basta ya, ¿no? O sea, hay un momento en que en este país hay que recordar que somos seres humanos y no esclavos, ¿no? O quieren que venga otra vez Bolívar a decirnos, oigan, el virreinato no es tan bueno como ustedes creen, chicos, vamos a la independencia. No entiendo, yo no entiendo cómo se puede ser tan servil en este país de admitir que un presidente en un momento dado, cuando tiene que plantear una reivindicación que la ley le demanda y hay una huelga por eso, diga no, yo te aumento a 5.500 soles tal como me lo dicta la ley desde 1984, y por supuesto que todos los gobiernos que han incumplido están metidos en el mismo saco, no solo este, ¿no? Pero este es el único al que se le ocurre la coartada cínica de decir, yo te aumento si te evalúo. Y si no me gustas, te desapruebo, y entonces ya no solamente no te aumento, sino que sales. ¿Quién es él? ¿Pero qué se ha creído? La pregunta es, ¿qué se ha creído? Yo creo que está en el papel ya de Virrey La Serna. Creo que es el Virrey La Serna. Es el nuevo personaje que está caracterizando el doctor Alan García. ¡Litio, por favor! Regresamos.